estamos haciendo periodismo turno mañana aquí en Quermés. Vamos a charlar con el secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Julio Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bien. Julio, dos temas. Uno de cara al paro de la semana que viene y otro específico de su gremio, de Luz y Fuerza, que viene reclamando a las cooperativas un trato más igualitario con el respecto a la paritaria que tienen el resto de los gremios. Empezando por ese tema, han tenido una manifestación aquí en la CPI y también otra en General Pico, donde han sido violentados por la policía algunos dirigentes. Sí, a ver, lo de la cooperativa es, nosotros entendemos que como mínimo este año los salarios en las cooperativas no pierdan frente a la inflación. O sea, el mismo concepto que tenemos en el Estado. Claro. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como mínima. Y por eso le pedimos a las cooperativas digamos que entiendan que no podemos en esta situación de ajuste tremendo, descomunal que hay sobre los salarios de los trabajadores, digamos, trasladárselo a los trabajadores de las cooperativas. Porque fundamentalmente ahí estamos en una situación de atraso salarial que ya viene arrastrándose desde hace algunos años y que nos ha arrojado a una cantidad importante de compañeros y compañeras por debajo de la línea de la pobreza. Entonces lo que le pedimos es de que al menos cumplan con el acuerdo de la intersindical que establece para este segundo semestre, bueno, dos cláusulas gatillo para ir acompañando a la inflación. Y bueno, fuimos a hacer ese reclamo, acá en la cooperativa no hemos tenido problemas, nunca, siempre nos hemos expresado, y la verdad que nos asombra la actitud del Consejo de Administración de la Cooperativa de Pico, digamos que puso una valla de policías, cerró las puertas con el objeto de impedir que le entreguemos un petitorio, lo que es una situación que, digamos, llama a reflexionar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, por un lado, la dirigencia cooperativa, que no puede ser que no pueda sostener una discusión, una conversación de carácter salarial o recibir un petitorio de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores. Eso, digamos, es una actitud de intolerancia y fundamentalmente antidemocrática. Y la otra cuestión es, bueno, ver a la policía ahí con itacas, con pistolas, forma amenazante frente a los manifestantes para cortarles el paso, ¿no? Cuando ninguno de los trabajadores habíamos cometido ningún delito de ningún tipo, solamente estábamos haciendo una petición. Sí, y eso se vio en la época de la dictadura únicamente, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado mucho con Jorge, hemos tenido encontronazos y todo lo demás, pero tacas y pistolas, ya la cosa es otra cosa, ¿no? Sí, llama la atención que la policía esté armada, porque el propio ministro de Seguridad había dicho, Julio González, que cada vez que haya alguna protesta social, y la policía no iba a llevar armas. Bueno, justamente eso es lo que le reclamamos a la policía, que la retirara las armas, que no hay ninguna necesidad, porque un policía pasó con una itaca, por encima de la cabeza de todos los compañeros, se le llega a escapar o se le llega a disparar ese arma, es un desastre. Fue una situación, digamos, que generada por el Consejo de Administración de la Cooperativa, pero extrañamente cumplida por la policía de la provincia, que funcionó como un gendarme protector, ¿no? Fue una imagen, yo vengo militando desde hace muchos años, pero es una imagen de la dictadura esa, con cascos, con bastones, con escudos, pero fundamentalmente con armas, ¿no? Que además no es la función de la cooperativa o de la policía. Si nosotros hacemos un desmán adentro de la cooperativa, bueno, nos tiene que agarrar de las pestañas y meternos presos, porque no lo podemos hacer a eso. Pero no habíamos cometido ningún delito. Absolutamente nada, solamente íbamos a entregar, íbamos a hacer una gestión sindical. Si acá, ante cada gestión sindical, la policía va a actuar de esta manera, creo que, digamos, estamos vulnerando el Estado de Derecho, ¿no? Y de libertad sindical, fundamentalmente. Así que nos llama mucho la atención esta actitud hostil hacia los trabajadores y hacia las organizaciones de los trabajadores de parte de la cooperativa de la Corpico, del Consejo de Administración, en realidad, ¿no? Y, bueno, esperemos que reflexionen. Nosotros no vamos a dejar de pelear por eso, no vamos a dejar de movilizarnos, no vamos a dejar de expresarnos en forma democrática, como lo hemos hecho siempre, porque nos pongan a la policía adelante. Porque esto, digamos, si lo dejamos pasar, después va a ser una práctica habitual para todas las organizaciones. Por eso le hemos enviado distintos gremios, los de Intersindical, CTA, etcétera, al gobierno provincial, al ministro de Seguridad y al subsecretario de Trabajo, reclamándole de que esta situación no se repita y pidiéndole una reunión, porque estas cosas hay que debatirlas antes de que pasen a mayores, ¿no? Julio, y ayer hicieron una conferencia de prensa la mayoría de los gremios de la provincia de La Pampa unidos, preparando el paro de lunes y martes próximo. Sí, nosotros venimos, digo nosotros todos, no lo fuese, todos, venimos, digamos, trabajando desde hace muchos años para posibilitar de que acá en la provincia de La Pampa hubiera unidad en la acción. O sea que las cosas que no, en las que coincidimos y las cosas en las que se hace necesario actuar juntos, digamos que lo podamos hacer todas las centrales sindicales. Y en esto jugó un rol muy importante la intersindical, hay que reconocerlo, que fue la primera intersindical que se creó en el país, digamos, con las características que acá en la provincia de La Pampa tiene, ¿no? Juntar a UPCN y ATE como ser, es algo que no ocurre en ningún otro lado. Y sin embargo hemos podido convivir, hemos podido llevar prácticas democráticas, asambleas, plenarios de los delegados, movilizaciones conjuntas, etcétera. Y eso, digamos, ha ido contagiando al resto de las organizaciones y poco a poco, bueno, fuimos constituyendo esto que se expresa en una acción común. Ya no es la primera, debe ser la tercera o cuarta, donde está la CGT, donde está la Intersindical, donde están las dos CTA, y la verdad que es un hecho importante. Y fundamentalmente en este momento que demanda justamente unidad en la acción a todos, ¿no? Acá dejar de lado las diferencias en cuanto a ver cómo ve cada uno a su modelo sindical y poner por delante, bueno, esto que este ajuste salvaje que se está descargando sobre todo el pueblo argentino, ¿no? Esta unidad, esta unidad de acción, sí, se va a ver el lunes al mediodía porque hay una movilización prevista. Exactamente, hemos coincidido todos y esto también a diferencia de lo que ocurre en el orden nacional. Hemos coincidido todas las centrales en convocar a una movilización, a un retiro de los lugares de trabajo a partir del día lunes a las 12 horas, a las 11 horas algunos, y concentrarnos a las 12 en la Plaza San Martín. Ahí vamos a leer un documento que hemos elaborado y que está aprobado en forma conjunta, y de ahí vamos a marchar. Va a haber un solo orador que va a ser un compañero de prensa que va a leer ese documento, y de ahí vamos a marchar por la ciudad de Santa Rosa y vamos a terminar allá en Agricultura Familiar y en el Senasa, que es donde ha habido despido de trabajadores de reparticiones públicas nacionales. Claro, y después, en solidaridad con ellos, vamos a terminar ahí. Y se plegan al paro del martes. Y después, retiramos ese día y hacemos paro desde ese momento, por eso decimos que es de 36 horas, hasta las 24 horas del día martes. Claro, está bien. Bien, Julio, queríamos tener la palabra suya aquí en Kermés. No sé si quiere completar con algo, si no, gracias. No, gracias y muy amable, que tenga un buen día. Bien, la palabra del la palabra del secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Las 9:11, ya regresamos.